Abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Y ya hemos estado meditando en esta parábola, la parábola del sembrador. Y ahora vamos a leer el versículo 7, que tiene que ver con el siguiente terreno del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y pasamos al versículo 22, que es la explicación que nuestro Señor da. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí encontramos entonces una situación diferente a la anterior. La anterior vimos que se trataba de un terreno con mucha apariencia de buen terreno, pero subyacía abajo una capa de piedra que no permitía que las raíces fueran más allá. Pero en este caso es un terreno que no está aparentando ser otra cosa. No está aparentando ser un buen terreno. Es un terreno que ya tiene espinos. Los espinos están a la vista, ahí están, se ven. Y posiblemente la tierra es suficiente. Posiblemente por eso los espinos han entrado ahí, han enraizado ahí. Y bueno, la semilla cae ahí. Y tal vez los espinos no estaban tan grandes cuando la semilla cayó, pero las circunstancias propias del terreno hace que la semilla brote, porque dice que nace la semilla, pero los espinos crecieron más. Crecen estos espinos y aquella semilla que germinó, que brotó y empezó a crecer, fue ahogada, fue opacada. Toda planta necesita, en este caso, no solamente del alimento, por el agua y los nutrientes que hay en la tierra, sino también necesita de los rayos solares. Y cuando hay una, digamos, una oscuridad que producen los espinos que van creciendo y van opacando la penetración de la luz, aquella planta que ha nacido, que es frágil, que empieza, pues se debilita a causa de la falta de luz. Y es importante que tomemos en cuenta qué es lo que el Señor nos quiere decir al respecto. Hemos estado viendo que en el primer caso se trata de personas que no recibieron a Cristo. En el segundo caso, que vimos la vez anterior, personas que aparentaron recibir a Cristo. Y en el tercer caso, en este caso, también personas que aparentan haber recibido al Señor, pero nunca dan el fruto que Dios espera, al grado de que aquellos mensajes que tuvo que dar Juan el Bautista a los que acudían a su bautismo, bueno, unos llegaban confesando sus pecados y eran bautizados por él, creyendo en aquel que habría de venir, el cual iba siendo predicado por Juan. Pero había algunos que llegaban ahí. A ellos les decía: vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Porque ellos se creían justos en sí mismos. Pero bien, vamos a ver qué tanto implican estos espinos que ahogaron a esta planta que germina. No hay tanto problema en pensar que la semilla, que es la palabra de Dios, llega al corazón de una persona y empieza a producir algo, sin que ésta todavía llegue a producir lo que Dios quiere que produzca. Dios quiere que produzca en una persona la palabra, que produzca convicción de pecado para llegar al arrepentimiento, y entonces la persona pueda llegar a recibir a Cristo como único Salvador. Pero la palabra de Dios también causa otras cosas más en una persona que escucha, inclusive recibe la palabra, causa paz. Y hemos visto cuántas personas que no tienen a Cristo en su corazón se calman con escuchar el Salmo 23, por ejemplo, y sienten algo de paz. Pensemos en Saúl. Saúl era atormentado por un espíritu malo de parte del Señor por causa de su pecado. Y venía David y tocaba el arpa frente a él, y él sentía paz y descanso, tranquilidad. Pero él no se arrepentía. Tiempo después que agarraba la lanza y se la botaba a David para matarlo, lo seguía persiguiendo. Y uno dice, ¿qué pasó con aquella palabra que llegó a su corazón? Germinó, le produjo paz. Pero no era lo que Dios quería. Dios quería convicción de pecado. Así es que no tropecemos con este asunto de que la semilla brotó y dio algunas evidencias como que esto iba a funcionar en la vida de esa persona. Así es que vamos a ver entonces qué significa todo esto y qué tanto puede servir también a nosotros, porque esto es una enseñanza para nosotros también como cristianos. Esto no es solamente para advertir a los inconversos respecto a los espinos y los cardos, sino también a nosotros con respecto a espinos y cardos. Bien, ¿qué representan entonces los espinos y los cardos? Muchas cosas. Bueno, están mencionados en los lugares donde está esta escritura, que es también en Lucas. Está mencionado acerca de la interpretación que el Señor mismo da acerca de estos espinos. Y en el versículo 22, donde estamos ahora en Mateo, se menciona el afán del siglo, el engaño de las riquezas. Y cuando vamos a Lucas, encontramos también que en Lucas menciona, capítulo 8, versículo 14 específicamente, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Ahí ya se menciona otra cosa más. Y si nos vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ahora tenemos aquí una serie de cosas que nos habla acerca de el afán de este siglo, nos habla de las riquezas, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Y vamos a encontrar una escalada que cada vez va profundizándose poco a poco, hasta ahogar totalmente la palabra. Comenzamos primero con el afán de este siglo. Bueno, es importante que tomemos en cuenta que es necesario que nos ocupemos de las cosas de este mundo. Estamos en el mundo y es necesario que tengamos lo necesario para vestir, lo necesario para comer, lo necesario para tener un techo. Y hay que ocuparse de ello. El Señor no nos está dirigiendo a despreocuparnos de estas cosas, porque debemos ocuparnos de lo necesario para la vida. De hecho, el Señor mismo nos dice que no es correcto que el hombre se despreocupe al grado de que no tenga ni siquiera para comer. En 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12 nos dice que esto es lo que el apóstol Pablo había estado enseñando a los hermanos, para que se ocupe cada quien en sus negocios y tenga que comer. Y el que no trabaja, tampoco coma. Ah, entonces el Señor quiere que trabajemos y que nos ocupemos de obtener algo para comer. Sí, claro que el Señor quiere. De hecho, Él dice allá en 1 Timoteo 5, 8, respecto a quienes no se ocupan de las cosas, siendo ya creyentes, 1 Timoteo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aún las personas que no tienen temor de Dios han comprendido y lo saben, porque la misma creación que Dios nos ha dado, es decir, como nos ha creado, nos ha impulsado a tener que trabajar para comer y atender a los nuestros. El padre que atiende a sus hijos, los padres tienen que atender las necesidades de los pequeños, de los hijos que Dios les ha dado. Y el padre sale y trabaja y trae lo necesario. La esposa le ayuda de una u otra forma, tal vez trabajando de alguna forma, administrando las cosas, pero se ocupan de las cosas de este mundo porque es necesario. No van a andar los niños sin vestimenta. Tienen que vestir. Ahora, dentro de todo esto, ya vimos, Dios no está en contra de que nos ocupemos de las cosas de este mundo. Dentro de las cosas de el ocuparse, pues aún el Señor nos permite ciertos gustos. Por supuesto que gustos que estén dentro de los mismos lineamientos que Dios ha establecido. Y yo aquí veo que cada uno de nosotros, pues tenemos diferentes gustos en las cosas que hemos adquirido. Algunos camisas a cuadros, otros camisas lisas, vestidos con muchas flores, grandes y pequeñas. Y qué sé yo, hasta diferentes colores de cubrebocas, ¿verdad? Cada quien tiene diferencias ahí. Y el Señor no está enojado por esto, porque me gustó y así lo compré. Bueno, al Señor le gusta que nosotros tengamos placer de las cosas. Al grado de que cuando Dios hizo a Adán y Eva y los puso en el huerto, dice ya en Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Es que a Dios le gusta que nosotros sintamos agrado, ¿sí? ¿Qué tal paladeamos el alimento? Hay que sazonar con sal el alimento. Hay que ponerle algunas cosas allí para que sepa, no, nada más agua hervida, ¿sí? No tanto sal. Hay que ponerle entonces sabor, darle sazón. Porque a Dios le gusta que nosotros paladeemos. Para eso Dios nos puso una lengua que tiene diferentes papilas gustativas. Y Dios nos dio una emoción que sintamos agrado. Tanto que cuando Adán vio a su mujer, vio a su esposa, la que Dios trajo a él, se emocionó. Sintió placer en ver. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Así es que Dios no está en contra de sentir agrado. Inclusive, en 1 Corintios 7, 32 al 35, se nos habla acerca de el ocuparse de las cosas del mundo para agradar. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y eso no quiere decir que no busque también ser santa en cuerpo y en espíritu. Eso queda también. Pero también tiene que cuidar de cosas de este mundo, el hombre y la mujer, en el matrimonio, de cómo agradar. Y ahí están las pláticas entre el esposo y la esposa. No me gusta que digas así. No me gusta que hagas esta cosa o aquella. Uno y otro lo platican. Y, qué bien te ves con esa vestimenta. Te queda muy bien. O te ves muy pálida. O muy pálido. ¿Por qué no mejor otro color que te vaya mejor a la vista? Está bien. No hay ningún problema con eso. Así es que el ocuparse de las cosas de este mundo no es un problema. ¿Cuál es el problema entonces? Justamente el problema es el afán. El afán es el problema. La gente que se afana, y cuando nosotros nos afanamos en las cosas. Así es que Dios inclusive quiere que nosotros tengamos alegría en nuestros corazones. Él lo hace, lo provee hasta para los inconversos y mucho más para nosotros. O sea, el cristiano no tiene que ser un aguafiestas, no tiene que ser un cara de cafetera. Ustedes saben cómo son las cafeteras, ¿verdad? Así, son largas, ¿verdad? Tienen el pico así, ¿verdad? Para poder servir, ¿verdad? Es la nariz, ¿verdad? No, el cristiano no tiene que ser así. Tampoco tiene que andarse riendo a carcajadas y tener todos aquí la carcajada, ¿verdad? Santa, que por ahí algunos están practicando. No, Dios quiere un orden, ¿cierto? Pero veamos cómo Dios, aún a los inconversos y al mundo entero, ha provisto cosas para su propia alegría. Dice en Hechos capítulo 14, versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, está hablando de Dios, que Dios no ha dejado de dar testimonio a la gente, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Así es que Dios quiere que seamos alegres. Y por ahí cantábamos un himno, un coro, que dice que la alegría de Cristo, algo así, dice que Él tiene alegría. Él se regocija, bueno, la expresión más ajustada es el regocijo del Señor. Y nosotros nos regocijamos. Porque ese regocijo viene desde el corazón, desde lo profundo. Así es que Dios quiere que nosotros seamos así. Así es que no temamos de que cuando vayamos delante del Señor estaremos todos así, sin poder movernos para un lado. Estamos frente al Señor toda la eternidad, así. No, va a haber alegría, regocijo eterno en el Señor. Y quiere que lo tengamos desde aquí, que nos regocijemos en Cristo, ¿cierto? Pero no quiere que nos afanemos. Ese es el problema y es lo que decía, porque El afán es una distracción, es una ansiedad, es una preocupación. Y muchas veces hemos desatinado las cosas a causa de nuestro afán. Estamos tan afanados por algo. ¿Cuántas veces hemos tenido que, después de salir de casa, y nos regresamos porque, ¡ay, se me olvidó! ¿Por qué? Por afán. Porque estaba afanado en algo. Y ya no ordené bien las cosas, no le di a cada una su dimensión correcta, porque me distraje, me angustié y me preocupé. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros le demos a cada cosa su justa dimensión. Así es que ocuparse más allá de lo debido en lo material y desatender lo espiritual, ese es el problema. ¿Cuántas veces hemos ido a compartir la palabra del Señor con alguna persona y dice, no, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para esto? Mire, tengo mis hijos, tengo mi esposa, y no tengo tiempo para Dios y la fe, y tengo que ocuparme. Bueno, está afanado en eso. Le está dando demasiada atención a eso, a lo material, y no está atendiendo algo que también tiene que atender, porque tiene que responder. Sí tiene que responder por su esposa y sus hijos, y por su casa, el cuidado que tiene que haber en su trabajo, pero también tiene que responder delante de Dios por lo espiritual. No hay persona que no vaya a ser presentado delante de Dios que no tenga que responder por las cosas que tuvo a la mano, por las cosas que Dios le dio. Todos nosotros, todo ser humano, no es más que un administrador de las cosas que Dios le ha puesto en sus manos. Tuviste esposa, responsable de ella. Tuviste esposo, responsable de él. Tuviste hijos, responsable. No los tuviste, ni te casaste, responsable de ti y de lo que debiste haber hecho como hijo, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos. Todos somos responsables y un día tenemos que estar presentes allá, pero también responsable de tu vida espiritual. ¿Qué hiciste con tu vida espiritual? Así es que las personas que están afanadas por las cosas materiales sin darle lugar a las cosas espirituales están mal. Y estamos mal cuando nosotros nos afanamos por las cosas materiales. Bien, eso es ocuparse fuera de tiempo, por así decirlo. En ocasiones, bueno, también nosotros tenemos que ser muy prudentes. El momento adecuado para acercarnos a una persona para que nos atienda algo que nosotros sabemos que es tan importante para nosotros compartirlo y para él recibirlo. Así es que tenemos que cuidar de hacer lo correcto también. Y no decir, no, pues es que está afanado ahí con las cosas materiales, ahí dándole al yunque y con el marro. Oye, si él te voltea a ver y dice, mira aquí el versículo, pues le da el dedo y le da la mano y mete la mano en la hoguera y, óigame, pues no. Tenemos que cuidar, ¿verdad? Y ser cautelosos y prudentes en la forma como lo hagamos. Y no pensar de que una persona, solo porque no nos está atendiendo en ese momento, está afanado por las cosas de este mundo. Pero es cierto que el afán ha invadido el corazón de los hombres, y mucho más en este tiempo donde las cosas materiales lo están inundando. Así es que es importante darle a cada cosa su tiempo. Es momento de estar con el yunque y estarle dando con el marro. Bueno, hazlo. Cuando termines, en tu hora de descanso, en tu momento, platicamos. ¿Qué te parece? Sí, ahorita no, porque tengo que atender mucho a esto. Perfecto, muy bien. Bueno, María y Marta nos dan un mensaje respecto a el ocuparse y darle la prioridad a las cosas. Y el Señor mismo contesta de esta forma en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Se nos menciona acerca de esto, dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es tiempo de estar aquí, vamos a estar aquí. Por eso es muy bueno que cada uno apaguemos nuestros celulares o los pongamos en avión para evitar que, ¡ay!, entró una llamada. Y dejemos eso aparte, eso tiene su momento. Ahorita es tiempo de estar atentos aquí, de estar sentados a los pies de nuestro Señor Jesús para escuchar lo que Él tiene que decirnos a través de cada lectura de la palabra de Dios. Al menos, la mayor atención a la lectura de la palabra de Dios. Lo que yo diga, bueno, dirigido por el Señor lo estoy diciendo, pero lo que está escrito, eso es lo que se debe atender, por encima de todo lo demás. Entonces, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y debemos nosotros desafanarnos, dejar el afán, porque al Señor no le agrada. Y recordemos que hay una parábola que el Señor dio acerca de aquellos hombres que fueron invitados a aquella gran cena. Ya tenían la invitación. Ya nomás cuando estuviera todo listo, preparado, envió el hombre a sus criados para que les dijeran: todo está listo, vengan. Y cada uno comenzó a excusarse, y excusas irracionales. Y muchas veces nosotros llegamos a poner excusas irracionales. Anoche me desvelé demasiado y por eso no fui a la reunión. Salí muy cansado del trabajo y por eso no fui a la reunión. No, un poquito más, no, hoy no voy a tener mi devocional. Que al cabo Dios no se fija en esto, Dios quiere que, pues sí, que lea la Biblia. Y empieza uno a dar excusas, explicaciones, que más bien son para convencernos nosotros, porque a Dios no tenemos que convencerle de nada. Y esos hombres que fueron invitados empezaron a presentar excusas que de veras, aunque hoy no vamos a ver esa parábola, uno dice, el que se acababa de casar y todo, bueno, tenía poco tiempo de casado. No es que de la boda le dijeron, no, pues vente para acá. Oye, yo estoy en este compromiso que tengo y voy a atenderlo. Pero él dice, me acabo de casar. No dice, me estoy casando. Así es que si uno, dos, tres días o más, bueno, ¿y qué mejor? Oye, pues nuestra primer cena gratis, vamos, hasta con mayor razón, ¿verdad? Y para presentar a mi bella esposa delante de tantos hombres dignatarios. Pero no, digo, son excusas irracionales que uno empieza a dar. Y mucha gente así dice. Cuando se les está compartiendo la palabra del Señor, y quiere que venga y le explique más de la palabra. Y dice, no, no tengo tiempo, no, muchas gracias. Es más, yo leo la Biblia en mi casa y nunca la leen. O simplemente dicen, tengo una Biblia en mi casa, pero pues ahí está, a la entrada de la puerta principal de la casa, abierta, porque dicen, hasta la tengo abierta, fíjese, en el Salmo 23, para que de ahí fluya la bendición para mi hogar. Y las hojas ya todas así chuecas, ¿verdad?, amarillentas. Nunca la leen. Bueno, es lamentable esta situación, pero está afanado más bien por las cosas materiales. Ahora, vamos un poco más profundamente. Primero es el afán, que hasta cierto punto uno dice, pudiera ser algo racional, que la persona tiene una deuda muy grande y está ahí metido en el trabajo para tratar de salir adelante porque está a punto de perder su casa, está a punto de, qué sé yo, algún conflicto y se afana. Y ¿cuántos accidentes han pasado por el afán? Han perdido dedos, han perdido manos, han perdido ojos por estar afanados. Y después de todo se paró aquello, ya no siguió adelante y pasó el tiempo y no pasó nada. Ay, ni para qué me afanaba. Y mira, ya quedé sin esto, sin aquello. Bueno, pero el problema se hace más grande cuando se confunde el crecimiento de un trabajo, el subir escalafón, con el afán por la riqueza. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás queriendo expandir? ¿Estás queriendo hacer más grande tu negocio? ¿Estás queriendo subir un escalafón? ¿Cuál es la razón? No está el Señor en contra del crecimiento en una empresa, del dueño de la empresa. No está en contra de que alguien se capacite para dar un mejor servicio para quienes está trabajando. Con cierta frecuencia en los trabajos hay capacitación para los trabajadores. Y bueno, tienen que esmerarse en capacitarse para mejorar su servicio, para mejorar el producto de aquello que se está elaborando. Y el Señor no está en contra de ese crecimiento. Pero ¿cuál es la intención? La intención es ganar más. Y por eso se está afanando, y por eso deja de atender a su esposa, a sus hijos, porque está metido 24 horas casi en el trabajo, porque quiere crecer, y quiere ganar más, y quiere tener tal título, y quiere tener, qué sé yo. Si el propósito es genuino, sin impedimento. Ya leímos esa cita en 1 Corintios 7, versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Si mi acercamiento al Señor está siendo impedido por causa de ese crecimiento que estoy buscando, entonces estoy mal. Pero si mi crecimiento, lo que estoy tratando de seguir, crecer, capacitarme, subir un escalafón o todo eso, no me está impidiendo el que yo me acerque al Señor de corazón honesto, sincero, decente, delante de Dios, adelante, hágalo, está bien. Pero si eso le está impidiendo, entonces están mal las cosas. Así es que no confundamos entonces el asunto del crecimiento como decir, no, pues es que entonces Dios no quiere que yo me capacite, porque voy a tener que ocuparme un poco más. Bueno, lo platican en la familia, saben qué esposa, saben qué hijos, pues es necesario que yo me capacite, que este curso voy a tener que estar más ocupado, un poco más, pero el tiempo que tenemos como familia no va a mermar. Vamos a estar juntos y nos vamos a sentar igual que siempre a leer una porción de la Escritura, a meditar en ella, qué sé yo, sin impedimento para acercarnos al Señor. Entonces, crezca, acepte, adelante. Pero si es el afán de las riquezas, ya vimos acerca del afán, simplemente el estar afanados es un problema. Y el Señor diría, no os afanéis por estas cosas. Pero el afán de las riquezas, el querer tener las riquezas, no es tanto por dar un mejor servicio, sino porque, no hombre, ahí de veras que se gana un dineral, como fulano, sutano, mengano, le entraron a esto y mira, no hombre, ahora ya trae un carro, ya de nuevo y qué sé yo. Y empieza a ver hacia afuera, porque entonces empieza a afanar por las riquezas. En sí, Dios no está en contra de la riqueza. El mismo Señor le dice allá en Deuteronomio a su pueblo, capítulo 8, versículo 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Si tenemos algo más, está bien, Dios no está peleado con eso. Pero estás afanado, es tu afán el que ahora, ¿no? Pues ya este carrito es 2021, no, pues un 2022. Y ya 2022, no, pues ¿qué tal si de una vez el 2023? Te está dando la función, lo que tienes, síguelo usando. Muchos me han querido comprar mi Atos y yo no lo he querido vender. Estoy muy contento con él. No me aferro, si un día lo tengo que vender, lo vendo. Para eso son las cosas, ¿verdad? Pero estoy muy contento con él. Llega el momento cuando hay veces es más lo que se le mete que el servicio que está dando y bueno, ya, no más. Y eso también es administración, ¿eh? Tenemos que saber cómo administrar. Bueno, que Dios nos dé sabiduría con respecto de eso, pero es Dios el que nos da el poder para hacer la riqueza. Tenemos un poquito más y decimos, vamos a agregar un cuarto más. Recordamos aquella mujer que le dijo a su esposo, pues mira, ¿por qué no construimos aquí en la azotea un cuartito más para recibir al profeta que pasa por aquí con cierta frecuencia? Y hay que se quede y le ponemos, le hizo su cuartito, ¿verdad? Su mesa, su cama, su lámpara. Está bien. Dios quiere que pensemos en eso, pero no el afán de que, ay, no, es que quiero tener una casota y con unos adornotes ahí. ¿Para qué? Bueno, entonces el afán de las riquezas, este es el problema. Y el placer. Después de tener riqueza, entonces empieza a buscar placer. Empezar a sentir la satisfacción de aquello. Como ya lo vimos en Lucas 8:14, respecto a el placer, no solamente la riqueza, sino disfrutar de esa riqueza. Y más adelante veremos cómo el Señor habla acerca de alguien que quería dar placer a su alma. Bueno, a esta altura entonces empieza a perder de vista lo espiritual, cuando ya estamos buscando más bien el placer. Y muchos así lo dicen y lo dan a entender. No, pues sí, pues para eso trabajas, ¿no? Pues cómpratelo, tienes dinero, pues ve y cómpratelo. Muchos hijos le dicen al papá y a la mamá, ay papá, pues ¿por qué no te compras mejor un carro nuevo? Último modelo, pues tienes dinero para eso, ve y cómpralo. Pues vamos a esperar. Y es que ellos quieren sentir el placer, ¿verdad?, de estar sentados en un carro último modelo. Bueno, si es posible hacerlo, tampoco está mal el llegar a obtenerlo. Nosotros compramos un vehículo muy recientemente y lo tuvimos guardado como 4 meses. 4 meses ahí, ¿por qué? Porque estábamos haciendo otras modificaciones y para dejar libertad al trabajo. Y no me interesa subir en ese auto, o sea, como decir, ay, quiero andar y sentir que voy manejando y que todas las carreteras se ponen derechitas frente a mí. Hoy lo tengo, mañana puedo no tenerlo y eso es material. Lo más importante es lo espiritual. Pero, ¿por qué lo compramos? Bueno, queremos tener algo seguro con lo cual irnos a Puebla a ver a mi padre. Sé que el Atos me llevaría, yo creo, por ahí, Zacatecas y no sé, más allá, tal vez. Quisimos conseguir algo más grande, mejor, más cómodo, que tenga algo que me ayude también a mi espalda o qué sé yo, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar vigilando todas esas cosas, está bien. Pero no te afanes por eso y no sea lo principal el placer de esas cosas. Porque entonces empieza a perder el piso de lo espiritual. Empieza uno a hacer castillos en el aire. Bien, entonces Dios quiere que tengamos cuidado con los crecimientos. En el crecimiento, que Dios no está en contra de eso, luego es como salir, sacar la cabeza y empezar a crecer, y empiezan a ver que otro más está allá y empieza la competencia. Ahí se empieza a competir y después de la competencia viene una ocupación en crecer más, porque entonces aquel va a vender más que yo. Y entonces yo tengo que vender más, porque si no, yo me voy a quedar en segundo lugar. Y empieza el afán otra vez. Y cuando se empiezan a lograr estas cosas, empieza a aparecer amor. Amor al dinero. Y ese es otro problema más. El afán por las riquezas, y después que se obtienen, porque se ocupó demasiado en ellas, entonces empieza a gustar, a paladear el dinero. Por eso muchos papás le dicen a sus hijos, hijo, quiero que estudies. Yo me esforzaré porque tú estudies, porque salgas adelante, porque tengas una carrera. Y sí, es bueno que trabajes. Vas a trabajar para pagar algunas cosas, vas a ayudar, pero no quiero que al probar el dinero empieces a pensar que tienes el mundo en tus manos. Muchos ahí se pierden, porque empiezan a probar el dinero, después abandonan los estudios, ya se ponen a trabajar y abandonan también las cosas del Señor. Pierden de vista el piso de lo espiritual y empiezan a hacer castillos en el aire. Entonces, tenemos que cuidar de no caer en el amor al dinero. Y veamos qué es lo que dice el Señor allá en 1 Timoteo 6, 9 y 10. Pablo le escribe a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y esto es una realidad, fue una realidad entonces y lo sigue siendo a través de los siglos. Una realidad que quien ama al dinero va a sufrir. Por eso Dios no quiere que amemos al dinero. No es que no quiere que tengamos dinero. Tengámoslo. Y hagamos, dice el Señor, tesoros en los cielos. Seamos ricos para con el Señor. Si hemos de usar esos recursos que el Señor nos ha dado, démoslo para el Señor. Créame que muchos creyentes no apartan algo para el Señor. Y las cajitas o las arcas que se ponen a la entrada de los locales donde se reúnen los creyentes, están vacías, casi vacías. Unos cuantos están ofrendando. Yo me acuerdo, un hermano me decía: hermano, ¿puede prestarme algo de dinero? Es que mis hijos necesitan pagar colegiaturas o qué sé yo. Y le dije: está bien, hermano, nada más quisiera saber qué es lo que está pasando. Usted tiene un buen trabajo. No, pues es que no se está administrando bien. Y le pregunté: hermano, ¿está ofrendando? Y él se agachó. Me dijo: no, hermano, ni siquiera eso estoy haciendo. Y veamos, ¿cuántas veces se está dejando de lado en esa administración, en primer lugar, al Señor? El dinero que tenemos debe ser para servir a Dios. Y tengo que servir al Señor en vestir a mi familia. Tengo que servir al Señor en tener un techo. Pero tengo que servir al Señor en ofrendar para el Señor. Inclusive, Dios da hasta para dar a las misiones, compartir a las demás personas. ¿Qué dice? Trabaje para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Así es que cuidemos de no amar el dinero, porque habrá muchos dolores si es que lo hacemos. Bien. Al empezar a amar el dinero, entonces se cae en el engaño de las riquezas. Vemos cómo vamos profundizando: primero el afán, luego el tener riqueza, luego el afán por esas riquezas y placeres, y ahora caer en el engaño de las riquezas. Entonces se empieza a tener una falsa seguridad con las riquezas. Que al cabo, mira, pues si pasa esto, no, pues ahí tenemos en el banco, aquí tenemos con qué salir adelante. Lo que tenemos que tener con qué salir adelante son unas rodillas en el piso, orando, rogando al Señor. Con eso saldremos adelante. Y sí, administraremos lo que tenemos. Y Dios para eso nos lo ha dado. Tenemos una deuda o algún problema, accidente, lo que sea, pues lejos de ir y pedir un préstamo, pues vamos a vender de las cosas que tenemos. Para eso Dios nos las dio. En lugar de hacer un hoyo para tapar otro. Sí, tengo con qué tapar el hoyo. Pero cuidado con el engaño de las riquezas, porque con el engaño, recordemos que el engaño viene de parte de Satanás. El que miente, el mentiroso, el opositor, es Satanás. Y él va a engañar. Engañó a Eva. Dice, con su astucia engañó a Eva. Así es que el engaño de las riquezas proviene de Satanás. No viene de la riqueza misma. Recordemos y veamos ahí a dos hombres ricos. Varios ricos que hubo en la Biblia mencionados: Abraham, Nicodemo, José de Arimatea, Lidia, una mujer prominente que tenía tal vez una empresa, y así podemos encontrar a tantos. Así es que Dios no está en contra de las riquezas, sino de que caigamos en el engaño de las riquezas y entonces empecemos a tener una seducción falsa hacia la seguridad y la satisfacción. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros estemos en esa condición de satisfacción. Ahí en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. todo bien hasta aquí, en cierta forma. ¿Qué creció? Perfecto, muy bien. Pero, ¿qué es lo que sigue? Y este es el problema. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El engaño de las riquezas primero lo sedujo y luego le dio una falsa seguridad y satisfacción que se terminó esa misma noche. Recordemos a Belsasar, el rey, allá en Daniel. Otro ejemplo más. Bueno, hay tantos ejemplos que no tardaríamos aquí mucho. Pero finalmente viene la codicia de otras cosas. Ya no es tanto el crecer, ya no es tanto el afán por competir y salir adelante, ir a la punta. No, ahora es empezar a codiciar otras cosas. Yo no sé si usted ha pasado por ahí en, pues, a alguno de los centros comerciales grandes, el Liverpool y Sears y otros más, y ven ahí algunas cosas exuberantes y dicen, ni loco compraría esto. De veras, yo creo que el 1% de lo que hay ahí pudiera yo comprar, y el resto para nada. Una sala súper esplendorosa, ¿verdad? Y luego ahí un esquinero, un puma ahí con la boca abierta, ¿verdad? ¿Para qué todo eso? Y que tenga así brillosos los ojos de color oro. Sí, ya para espantar a los ladrones, tal vez. De veras que se empieza a llenar de codicia de otras cosas. Es que yo nunca he tenido eso en mi casa. Y por eso lo voy a comprar. Tengo dinero para comprarlo. Por favor, señorita, envuélvame esto para llevar. Se lo llevan a casa. Y llega y tiene un rasguño. Aquello. Y lo devuelve y va y echa un pleito grande porque aquel puma de, no sé de qué será, cerámica o hierro o algo, tuvo un pequeño rasguño y no, yo pagué por esto y tiene que cambiármelo. Ay, señor, pero es que... Y lo devuelve porque él quiere uno que va con él, ¿verdad? Va con su personalidad, ¿verdad? Y tal vez lo abraza ahí, ¿verdad? Y se toma un selfies, ¿verdad? Codicia de otras cosas. Cosas totalmente innecesarias. No se necesita tener todas esas cosas en casa, pero llegan a la casa. ¿Y cómo? Pues por la codicia. Bien, ahí entran los lujos extremos, que son totalmente innecesarios. Y el Señor nos dice que debemos tener solamente lo necesario. Dice ahí aquí mismo en 1 Timoteo, si es que todavía estamos ahí, 1 Timoteo 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando yo estaba estudiando secundaria y preparatoria, aprendí este versículo. Y pasado el tiempo, estudié medicina y un día alguien que me había ayudado en mis estudios me encontró, me dijo, ¿por qué no vas a trabajar a mi farmacia? Le dije, pues porque ya estoy trabajando en el Seguro Social, tuve esa oportunidad de trabajar en el Seguro Social. Y yo tenía un compañero que en secundaria y preparatoria íbamos juntos, íbamos a la par, competíamos por los primeros lugares y Y bueno, nos iba muy bien en la escuela. Y después nos separamos en el sentido de que él estudió preparatoria de 2 años, yo de 3 años. Y bueno, el asunto es de que él también presentó medicina, no pasó el primer año, pero en el siguiente sí pasó y ahí íbamos uno atrás del otro. Terminamos y él se fue a trabajar a la farmacia de esta persona. Y esta persona me había enseñado, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y entonces cuando le respondí, es que tuve la oportunidad de trabajar en el Seguro Social. ¿Oportunidad? ¿Llamas tú eso oportunidad? Dice, mira, tu compañero trabaja conmigo y él gana lo que quiere. Gana mucho dinero. Así es que vente, para que ganes así como él. Y esta fue mi respuesta. Mire, usted nos enseñó. Y yo aprendí esto de la palabra de Dios y usted me la enseñó. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tengo sustento y abrigo. Me es suficiente. No, sí, tienes razón. Bueno, gracias a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Tener sustento y abrigo. Todo lo demás, si el Señor nos los concede, está bien. Solo cuidemos de no afanarnos por las riquezas, de no caer en el engaño de las riquezas y de no buscar los placeres por las riquezas, ni caer en codicias de otras cosas. Mucha gente, al recibir la palabra de Dios, está afanada por las riquezas. Se tengan o no se tenga el dinero, se puede amar. Personas que aman el dinero, y dice, ¿pero cómo va a amar el dinero si ni tiene, ni no, anda en sandalias, ni para zapatos tiene? Pues ama el dinero, porque nada más está pensando en él. Lo ama, y lo quiere. Extiende su mano por alcanzarlo. Dice, no, es más fácil pensar de que alguien ama el dinero porque lo tiene. Bueno, también él. Él lo retiene, lo ama. Lo acumula, lo acapara. Así es que el amor al dinero no es solamente para los que tienen dinero. El amor al dinero también es para los que no tienen dinero. Y dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Y muchas personas ni siquiera han llegado a la fe porque han sido opacados por todos esos espinos. Cuando la palabra ha llegado a su corazón, qué triste y lamentable es que no han hecho caso de la palabra. Les produjo una satisfacción de momento, tal vez el ore por mí, que me vaya bien, que tenga una buena venta, que me vaya bien en mi trabajo. Y se ora por la persona y Dios le ayuda, sí, porque Dios da testimonio para que esa persona llegue a conocer al Señor, de que Dios le ha provisto, pero esa persona nunca llega a recibir a Cristo si sigue teniendo afán por las riquezas, codicias de otras cosas y todo lo que ya hemos visto ahora. Y nosotros como cristianos muchas veces hemos estado cayendo, tal vez, en este tipo de situaciones porque nos hemos afanado y hemos dejado de lado las cosas espirituales y hemos empezado a perder de vista el piso y el horizonte de lo espiritual. Cuidemos entonces de no tener impedimento para acercarnos al Señor. Y si el dinero es un impedimento, cuidemos de administrarlo correctamente y ponerlo en la dimensión correcta que el Señor quiere que tengamos. Todo afán de este siglo se interpone en la obra de Dios en mi vida. Así es que debo cuidar de que no haya afanes en mi vida que puedan estorbar. Y si aún una persona no tiene a Cristo en su corazón, ahora mismo es tiempo de que se desafane. Tal vez no está corriendo por el dinero ahora, pero espera tener. Y eso es un afán que tiene en su corazón y tal vez le esté estorbando para acercarse al Señor. Y si ya tenemos al Señor, los que ya hemos recibido a Cristo como único Salvador, cuidemos entonces de no caer en todas estas cosas que van a obstaculizar el crecimiento que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué cardos y qué espinos me están estorbando? ¿Hay estorbos para recibir la palabra ahora mismo y que ésta sea fructífera? Meditemos entonces en esto y vamos a terminar. Inclinemos nuestro rostro para orar.